Zeta Arslanian pone la voz en esta estupenda canción Trumpet Playing Starfish, mientras que el autor de la música es Nostom, el alias del artista Nosrat Charhi, nacido en Irán pero residente en Alemania desde 1990. Tiene Nostom un buen puñado de discos publicados en descarga gratuita y este tema en concreto reaparece en el álbum Pied Piper, el lanzamiento más reciente de Nostom, pero ya había incluido la canción en un trabajo anterior titulado Toxic. Y entonces en los próximos minutos vamos a repasar diferentes propuestas dentro de la música electrónica y difundidas por sellos virtuales o netlabels. Continuamos ahora con el tema instrumental Jazz Cops, los policías del jazz, de Cryptic Universe. Thank you. Numerosos artistas del ámbito de la electrónica se fijan en el jazz como fuente de inspiración, y ese es el caso de Stefan Striesen, o lo que es lo mismo, Cryptic Universe, universo críptico. Este es un músico de la zona de Dresde, en Alemania, y hemos escuchado su tema Jazz Cops, Los policías del jazz, sacado del álbum Passau, un lanzamiento del sello virtual Sleepy City, Ciudad Adormilada. La verdad es que nosotros no conocíamos hasta ahora dicha net label, pero si este disco es algún indicativo de la calidad de su catálogo, habrá que seguir investigando. Bueno, pues ahora vamos a darle algo de espacio aquí en el programa, en Intangible 23, al portugués Luis Salgado, el chico del estéreo, Stereo Boy, y esta es su canción M6. Este tema tiene un comienzo un tanto árido, pero enseguida cobra interés cuando se introduce la voz de Elena Beludo. Es una colaboradora habitual junto a Luis Salgado en el proyecto portugués Stereo Boy. Hemos escuchado la canción M6 del disco M. Cada uno de los temas tiene ese título con la letra M y un número del M1 al M7, y a su vez cada canción cuenta con diferentes vocalistas. Participan en el álbum gente como Sofía Arriscado, Emanuel Botelo o los dos integrantes del dúo Birds Are Indie. Y este es un lanzamiento del sello Mimi. Lo hemos escuchado aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos puedes seguir a través de la frecuencia 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Bueno, en el siguiente tramo del programa vamos a repasar algunas piezas de la banda sonora del documental canadiense The Corporation. Es una película de 2003, luego en 2006 la banda sonora se publicaba bajo licencia libre en el archivo de internet y el autor de la música es Leonard J. Paul. Entonces vamos con el tema principal de la banda sonora del documental The Corporation. El archivo de internet es la principal plataforma para la difusión de la cultura libre. No se trata solo de que la mayor parte de netlabels suban ahí su música. También podemos encontrar películas en dominio público, vídeos educativos, etc. El documental The Corporation es un duro alegato contra el poder de las multinacionales y empleaba varios fragmentos de vídeos sacados del archivo de internet. Por tanto, tiene sentido que la banda sonora de The Corporation acabara en descarga libre en esa misma plataforma. Hemos escuchado el tema principal de esta música compuesta por Leonard J. Paul y que publicó el sello virtual Kickapoo. Entonces, nuestra intención es ir intercalando varias de las versiones de este tema musical de The Corporation con otras canciones de música electrónica. Cambiando de tercio, aunque solo sea por un momento, entonces tenemos ahora al grupo británico Now y la canción más seductora de su nuevo álbum, Eye for Me. Thank you. El nuevo álbum de la banda Now se titula Pile of Sky High Miles, todo junto, y es su tercer lanzamiento para el sello ruso Los Archivos Clínicos. Luego Now tienen otros muchos discos publicados con otros sellos, tanto en el labels como discográficas tradicionales. Y hemos escuchado la canción I For Me, demostrando los integrantes de Now que cuando quieren son capaces de crear música pop pegadiza y con mucho gancho, aunque mantienen por supuesto sus señas de identidad. Y bueno, yo tengo mi propia teoría respecto al origen de estas letras, que dicen: por eso estoy aquí para ti, porque tú dices yo para mí, I for me. Bueno, eso me parece que es una frase sacada de la película Possession de Andrei Zulawski, así que un motivo más para que nos guste esta canción de Now. Y otra de las versiones del tema principal de la banda sonora del documental The Corporation es en la que viene ahora, con el subtítulo de Criminal Corporativo. El álbum Music for the Corporation, con la banda sonora de este documental canadiense de 2003, recoge un total de 28 pistas compuestas por el músico Leonard J. Paul, muy conocido últimamente por sus aportaciones en lo que se refiere a la música para videojuegos. Y en concreto, hay en este disco varias versiones del tema principal. Esta era la que tiene por subtítulo Criminal Corporativo. Bueno, pues seguimos alternando la banda sonora de The Corporation con otras canciones y temas instrumentales de música electrónica del NetAudio. Vamos ahora con el dúo formado por Mandy Mozart y Jin Ko. Y esta es la composición River Part 2. Thank you. Por un lado, tenemos por aquí al austriaco Mandy Mozart. Luego interviene Jean Co, una compositora y artista multimedia de Corea del Sur que se mueve entre Londres y Seúl. Ellos han compuesto un dúo al que debemos este trabajo Art of Anatomy, el arte de la anatomía, uno de los lanzamientos más recientes del sello virtual de Liverpool, Apirap, que como comentamos la semana pasada, está celebrando sus 10 años de actividad. Y entonces, del mencionado disco de Mandy Mozart y Jean Co, hemos puesto el tema River Part 2, Río, segunda parte, con la colaboración bastante notable del saxofonista Tomás Presting. Y la siguiente es otra versión más del tema principal del documental The Corporation. Se supone que esta es una versión con un sonido más positivo, de ahí su subtítulo Uplifting. Este tramo de la edición de hoy de Intangible 23 estamos intercalando estas variaciones o versiones sobre el tema principal de la banda sonora del documental The Corporation, que como decíamos hace un rato es un trabajo cinematográfico que expone todos los defectos que tiene la forma de funcionar de las corporaciones y las grandes multinacionales, aunque ya tiene sus años porque el documental es de 2003, el tema sigue muy de actualidad y aprovechamos que la banda sonora se encuentra en descarga gratuita desde el archivo de internet para traer el tema de este documental y exponerlo aquí en el programa. Esta era la versión uplifting del tema principal de la banda sonora compuesta por Leonard J. Paul. Y tenemos a continuación una canción de hip hop a cargo del trío Godman Who, todo junto, y se titula este tema SSP. Live Shows y Dan Dars son los tres integrantes de Godman Who. El primero pone los ritmos y los otros dos las rimas. Y hemos escuchado la canción SSP que aparece en el recopilatorio Raise the Black Lantern del sello de Escocia Black Lantern Music. Y con este lanzamiento se celebraban los 50 números de las referencias del catálogo de la Net Label. Ya hemos presentado bastantes de los temas incluidos aquí en las últimas semanas del programa. Bueno, pues ya toca escuchar el tema que cierra la banda sonora del documental The Corporation con el subtítulo de Closing. Entre otras conclusiones, en este documental se apunta que si una corporación puede ser considerada una persona jurídica, entonces las corporaciones, por sus características, son auténticos psicópatas. Y todo eso tiene este acompañamiento musical tan incisivo, creado por Leonard J. Paul. Terminamos ya de repasar esta banda sonora, ya digo, con el tema que pone el broche, titulado Closing. Thank you. pues esto se escucha en los créditos finales del documental The Corporation, dirigido, todavía no lo había dicho, por Mark Ahbar y Jennifer Abbott. Insisto en que es un documental de 2003 y la banda sonora se publicaba en licencia libre en el año 2006 y todavía se puede descargar desde el archivo de internet. El autor de la música es Leonard J. Paul. Y parece que ya ha pasado un poco de moda eso de los mashups. Hace unos años hacían furor en internet las versiones que mezclaban trozos de diferentes canciones. Bueno, ese nunca ha sido un género al que nosotros hayamos prestado demasiada atención aquí en el programa, pero sí que hay algunos ejemplos curiosos, así que escuchamos a continuación a Don't Trust con este mashup, Here Comes the Respect Ma. What you want, baby, I got it. What you need, you know I got it. What you need, you know I got it. What you need, you know I got it. All I'm asking, all I'm asking. Temptation speed flies out the door. You follow, find yourself at war. Watch waterfalls of pity roar. You feel the moan, but unlike before, you discover that you just be one more person crying. So don't fear if you hear. So don't fear if you hear a foreign sound to your ear. It's all right, ma. It's all right, ma. It's all right, ma. Ma. As some worn victory, some downfall, private reasons, great or small, can you see in the eyes of those that call to make all that should be killed to crawl, while others say don't hate nothing at all except hatred. Except hatred. Disillusion words like bullets bark as human gods aim for their mark. Make everything from toy guns that spark to flesh-colored Christ that glow in the dark. It's easy to see without looking too far that not much is really sacred. It's easy to see without looking too far that not much is really sacred. Este mashup, Here Comes the Respect Ma, se juntan tres canciones: Respect de Otis Redding, Here Comes the Sun de los Beatles y por último It's Alright Ma, I'm Only Bleeding de Bob Dylan. Y al contrario que otros mashups, podemos decir que Don't Trust no busca una fusión armónica, sino que, por el contrario, pretende que las melodías de estos tres clásicos del rock choquen y no tengan una coexistencia sencilla. Este es uno de los mashups del álbum Not Strut de este artista. Su verdadero nombre es B. May Gibson y tiene varios trabajos, siempre reutilizando de una manera peculiar trozos de la música popular. Bueno, pues vamos ya con lo último que suena hoy aquí en Intangible 23, la toma primera del tema Town Hall a cargo de Mosa, o lo que es lo mismo, Jeremy Petrus, y de nuevo encontramos un influjo innegable del jazz en esta música. I love you. LP The Town Hall de Mosa. Es un homenaje a Charles Mingus, el gran contrabajista y compositor, y en concreto se refiere al concierto que Mingus dio el 12 de octubre de 1962 en Nueva York. Luego hay otra referencia musical con ese sampleado de la voz de Ella Fitzgerald. Y este EP de Mosa lo puedes descargar desde el sello Epsilon Lab. Por último, comentar que Jeremy Petrus, o lo que es lo mismo Mosa, es un músico, DJ y productor de Montreal, en Canadá. Y ahora sí, nos despedimos aquí en Intangible 23, en Todo Radio. Nos puedes seguir a través de la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Te dejo nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter, @intangible-23. Por último, nuestra dirección de blog es la siguiente, intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana jueves. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.